para que desde, como bien dice, desde ese 2012 no se pierda la tradición y cada vez se enaltezca y se agrandezca mucho más lo que es el día de Domingo de Ramos y el primer día verdaderamente de Semana Santa Ubriqueña. Sobre el número de costaleros, ¿se pudo cubrir el número necesario? Sí, con creces. Y además cada vez, bueno, pues una vez que se cerraba el grupo para lo que es los enseres que tienen que llevar, cuando se cerraba el grupo llegaba un costalero nuevo y bueno, son aproximadamente unas 40 personas las que van a estar ahí implicadas en lo que va a ser procesionar el paso y bueno, han estado ensayando durante muchísimo tiempo y tenemos mucha fe en que lo van a hacer muy bien porque yo creo que esa fe y esa devoción es la que a los costaleros les mueve el dar ese paso adelante para estar con la Semana Santa Ubriqueña. Así que 40 costaleros como capataz nos apuntabas Juan Poley y sobre el cortejo en general porque también dentro de ese trabajo previo pues se organizaba lo que es la aportación para las personas que lo desearan, la recogida de esas túnicas. Coméntanos cómo ha ido también. Así es, ha habido un periodo en el que los chicos y chicas se han podido inscribir para solicitar los enseres que necesita para formar parte del cortejo y una vez que, bueno, pues que ya hemos ido tomando nota de las medidas de cada uno de los chicos y chicas, pues desde el día 31 de marzo se han estado entregando túnicas y hasta el día de ayer creo que eran aproximadamente unas 105 túnicas las que se habían repartido. Yo creo que este año, porque siempre hemos llegado a las 120, 130 personas, nosotros tenemos hasta 150 túnicas en la fundación para repartir, pero yo creo que este año, ante las previsiones meteorológicas que ha ido anunciando que iba a llover, a lo mejor hay mucha gente que ha dicho, bueno, pues lo voy a dejar para última hora. Se prevé que este viernes se siga viendo gente que acuda a la Fundación López Mariscal a recoger tanto la túnica como el pañuelo, el cordón e incluso la palma, ¿no? Porque este año nosotros regalamos la palma y luego después evidentemente tendremos un cierto agradecimiento hacia estos chicos y chicas que van a participar en el cortejo porque tendrán su merienda, lo vamos a cuidar muchísimo y vamos a estar muy pendientes a todos ellos, como se ha hecho en otros años, ¿eh? Y yo creo que se ha llegado ahora mismo hasta los 105 aproximadamente ante esa previsión de que iba a llover el Domingo de Ramos, que todavía estamos expectantes y que tienen que saber que todavía hoy pueden recoger su túnica, que vamos, que serán bien acogidos en el cortejo de la borriquita y que yo creo que bueno, pues que es un momento muy apasionante dentro de la Semana Santa para vivirla desde una edad precoz, quiero decir, para vivirla con gran devoción desde que eres pequeño, ¿no? Los chicos y las chicas se portan estupendamente en el cortejo y además nos dicen muchos de ellos que repiten porque se lo pasan muy bien. Entonces, bueno, pues es muy de agradecer que empiecen a tener esta vocación. Así que decías, Esther, 105 hasta hoy, pero que ese número podría aumentar, de hecho. Sí, hasta las 7 de la tarde estamos en Fundación López Mariscal entregando todos los enseres que tiene que llevar cada una de las personas para el cortejo. Así que hasta la 1:30 por la mañana y desde las 3 hasta la, bueno, perdón, desde las 4, ¿vale? Aunque la fundación abre a las 3, desde las 4 hasta las 7 se siguen repartiendo túnicas. Cualquier persona que nos esté escuchando, quedan que lo desee. Quedan pocas tallas, es verdad. Quedan pocas tallas, a pesar de que hemos puesto a disposición del cortejo 150 túnicas, quedan pocas tallas porque hemos tenido que decirle a algunas personas que no pueden porque se ha agotado su talla, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todavía quedan muchas túnicas, pero quizá a lo mejor la persona que se ofrezca no encuentra su talla, pero quedan todavía muchísimas. Pues ya lo saben, no sé si hay que realizar algún tipo de aportación o no. Este año, al igual que en años anteriores, pues se ha recogido una fianza de 20 euros que se les devuelve a cada una de las personas una vez que entreguen la túnica en el mismo estado en el que la han recogido. O sea, tienen que entregar lo que es el pañuelo, la cinta, el cordón y la túnica y se les devuelve sus 20 euros de fianza. Muy bien, pues son los detalles de ese trabajo previo que todavía sigue realizándose. Como decimos, hasta las 7 de la tarde aún pueden recogerse esos enseres. Por tanto, estaríamos hablando de más de un centenar de acompañantes en el cortejo profesional. Y bueno, pues para completar el cortejo, recordar el acompañamiento musical, en concreto por parte del grupo de caballería ligero acorazado Reyes Católicos de la Legión, ¿no? Bueno, este año la Legión es el glorioso tercio Duque de Alba de la Legión de España, y la banda que les acompaña a la Legión, la banda de guerra del tercer tercio y grupo de caballería Reyes Católicos de la Legión Española. Evidentemente no es la única banda con la que va a contar la procesión, porque también nos acompaña la agrupación del Santísimo Cristo del Calvario, como en otras ocasiones, y bueno, junto con ese cortejo de más de 100 personas, la cruz de guía, lo que son las bandas y lo que es evidentemente el ejército, es decir, la legión acompañando la procesión, la verdad es que, bueno, pues levanta muchísima expectación. Recibimos los ubriqueños a muchísimos visitantes y la verdad es que es una procesión que se disfruta mucho. Cortejo que, por tanto, estaríamos hablando, evidentemente, de centenares de integrantes. Centenares de integrantes, bien lo has dicho, exacto. Centenares de integrantes. Muy bien, pues son los detalles sobre ese cortejo que, recordemos, desde dónde y a qué hora supondrá la salida de lo que será este recorrido procesional. Bueno, pues la procesión comienza a las 5 de la tarde desde la Iglesia del Jesús, es decir, desde la Plaza del Jardín. Y bueno, pues al cortejo de los chicos se les ha dicho que aproximadamente lleguen 10 minutos antes, sobre las 5 menos 10 o así, porque se prevé que la legión termine lo que es la maniobra del desfile, lo termine aproximadamente a las 5 de la tarde, también en la Plaza del Jardín, y una vez que finalice ese desfile, comienza lo que es la procesión. Se organiza el cortejo y comienza lo que es la procesión. Pero antes de la procesión, el ejército, es decir, la legión, tiene que pedir permiso a las autoridades para poder desfilar por nuestra localidad. Sí. Si bien es cierto que en años anteriores esta autorización se ha solicitado por la mañana, este año pues se solicita a las 4 de la tarde. Es decir, desde las 4 de la tarde en el Parque Rafael Alberti estará la legión y autoridades, y miembros de la Fundación López Mariscales y de las hermandades, estarán en el parque a las 4 de la tarde, donde bueno, pues llega la legión, solicita el permiso para poder desfilar, y a las 4 y cuarto comienza ya el desfile de la legión. Este desfile se tiene previsto que finalice a las 5 de la tarde en la Plaza del Jardín, y ya a partir de las 5 la procesión. Muy bien, vamos a apuntar diferentes calles, porque vamos a referirnos al recorrido procesional, pero antes, si te parece, Esther, también recordamos cuál va a ser ese desfile, por dónde va a desfilar la legión. Insistimos, en este caso, a diferencia de otros años, para que lo tengan en cuenta, la presentación de la tropa ante las autoridades no es por la mañana a mediodía, sino a partir de las 4 de la tarde en el Parque Rafael Alberti, y a partir de las 4 y cuarto, recorrido por dónde. Eso, el recorrido va a comenzar en la Avenida Solís Pascual, a la altura del Hotel Ocurri, o sea, desde el parque van hasta los callejones a la altura del Hotel Ocurri, y comienzan ahí lo que es la demostración o el desfile o la maniobra de orden cerrado, como ellos lo llaman, y va desde, baja los callejones y llega hasta el Bar Alcázar para descender lo que es la Avenida España. Una vez que llega a la Plaza de la Estrella, sube lo que es el Prado y de nuevo vuelve, finaliza el Prado y vuelve a descender los callejones para después girar en los semáforos hacia la calle San Sebastián y, bueno, Ingeniero Ruiz Martínez, hasta llegar a lo que es la Plaza del Jardín, que es donde tenemos al paso de nuestro Padre Jesús de la Paz. Eso se tiene previsto que sea a las 5 de la tarde, justo en lo que será ya el arranque del desfile procesional de la Borriquita, desde la Plaza del Jardín, insistimos, y si te parece vamos con ello también, con el recorrido que por parte de la Borriquita, de la imagen, pues se va a realizar por las calles de nuestra población. Así es. A las 5 de la tarde se tiene previsto que la procesión, que se inicie la procesión desde la plaza del jardín, desde la iglesia del Jesús, dirección hasta el Esto, luego llega hasta la plaza de la Estrella y sube la Avenida de España. Una vez que finaliza la Avenida de España, gira por la Avenida Solís Pascual, dirección, o sea, los callejones, dirección hacia los semáforos, y desde los semáforos, ¿no? Antiguamente conocíamos los semáforos, hasta la calle, o sea, gira por la calle San Sebastián y luego Ingeniero Ruiz Martínez hasta llegar de nuevo a la Iglesia de Jesús. Pues es ese recorrido que va a, bueno, pues terminar en nuestra, la calle donde nosotros nos situamos, en Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza del Jardín, y entrada ya al templo. ¿Qué tenéis previsto? ¿Cuál puede ser la duración? Pues aproximadamente podrían ser casi las tres horas, ¿no? Aproximadamente. Es verdad que es complicado. Y date cuenta que son centenares de personas las que van a acompañar el paso, como bien has dicho. Entonces aproximadamente en las tres horas y media podría perfectamente ocupar lo que es la procesión. Una previsión porque al final depende, ¿no?, del movimiento de muchas personas, pero también porque es la primera vez que se va a realizar este recorrido, claro. Así es, por eso estamos tan ilusionados y tan expectantes y tenemos tanta fe en que evidentemente nos va a hacer buen tiempo para poder llevarla a cabo. Estamos muy ilusionados, somos muchas las personas que hemos participado en la organización de esta procesión y bueno, lo único que rezamos es que salga todo bien y que podamos disfrutarlo todos. Una procesión que se impulsa a través de uno de los programas, ¿verdad?, que organiza, que lleva a cabo la Fundación López Mariscal. Hay distintos, los conocemos perfectamente, ¿no? La verdad es que ya durante muchos años, en el ámbito cultural, tema de educación y también, bueno, pues uno que tiene que ver con nuestras costumbres, ¿no? Efectivamente, el programa se llama Costumbres y Tradiciones y bueno, este programa se inició desde muchísimo antes de que comenzara la Fundación López Mariscal, por esa devoción de la familia López Mariscal y bueno, y la verdad es que desde 2012 después se ha asentado en la Fundación López Mariscal como un programa, pero bueno, que se lleva trabajando en esta procesión desde hace 15 años aproximadamente, y todos los años se hace con mucha devoción, se hace con mucha alegría, se hace con muchísima entrega, y por eso mismo yo creo que todo va a salir muy bien y que vamos a disfrutarla. Mucho trabajo detrás, muchos detalles, desde meses de antelación, como apuntábamos, así que supongo, ¿no?, que la mejor respuesta es la del acompañamiento por parte de los ubriqueños y ubriqueñas, que además seguro que será así, ¿no?, porque es evidente que se repite cada año esa presencia masiva. Así es, y yo creo que el pueblo tiene muchísimas ganas de Semana Santa, porque, bueno, es una semana en la que muchas personas tienen vacaciones, en las que, bueno, es una semana de paz, ¿no?, y de entrega, de fe, de devoción. Y es verdad que es una semana vacacional, pero sabemos que tenemos que vivirla como muy intensamente porque son poquitos días y cada vez hay más gente que decide quedarse en nuestro pueblo y apostar por la Semana Santa de Ubrique, y eso es lo que hace grande a una Semana Santa de una localidad. Y yo creo que, bueno, pues que entre todos podemos conseguir, bueno, que de hecho ya lo estamos consiguiendo, el que la Semana Santa de Ubrique sea un referente en nuestra comarca e incluso en nuestra provincia. No solo por la vinculación que está teniendo lo que es la Legión con la Semana Santa de Ubrique, sino yo creo que por la entrega de todos y de cada uno de nosotros para que esta semana salga lo mejor posible. Son muchísimas personas que confían en que, bueno, pues que confían, ¿no?, que tienen esa fe y que tienen esa devoción y lo demuestran cada año, pues entregándose en el acompañamiento de cada una de las procesiones que procesan por nuestras calles diariamente. Es que vemos que, bueno, el domingo de Ramos, o sea, desde el pregón, que ya vimos que muchísimas personas se quedaron fuera de la Iglesia del Jesús porque no pudieron entrar al pregón. Hasta el domingo de Ramos vemos las calles abarrotadas, pero es que ya miércoles, jueves, viernes, decir, creo que cada vez más los ubriqueños y la gente de nuestra comarca acompaña, ¿sabe?, la Semana Santa ubriqueña porque la tiene como un referente en nuestra comarca. desde 2012, la borriquita en la calle de nuevo, en las calles de nuestra localidad. Pero es verdad, desde siempre, ¿no? Con ese acompañamiento masivo, una gran afluencia. Pero es verdad que la Legión, la presencia de la Legión es un aliciente más, incluso, como decías, ¿no?, de promoción de la Semana Santa fuera de Ubrique. Así es, un aliciente más. Son muchas las personas que nos llaman a la Fundación López Mariscal para preguntarnos si este año desfila la Legión. Es mucha la expectativa que se crea antes de los propios ubriqueños y ubriqueñas de preguntar, ¿vendrá este año la Legión? Y yo creo que es un gran aliciente. La Legión, si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que es Ronda o lo que es Málaga, tiene una tradición, bueno, con un arraigo impresionante, y son muchísimas las personas que acuden esos días específicamente tanto a Málaga para presenciar ese desfile, para presenciar ese acompañamiento. Y bueno, los ubriqueños y ubriqueñas tenemos ese privilegio de poderlos tener nosotros aquí. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que entregarnos, tenemos que salir a la calle y tenemos que disfrutar lo que para eso está. De hecho, se nota, ¿no? Durante esas horas previas, durante esa jornada del Domingo de Ramos, pues muchas personas de fuera de nuestra localidad acompañando a la borriquita, pero con ese foco de atracción también que es la Legión, ¿no? Efectivamente, o sea, es un gran aliciente, pero yo creo que en definitiva disfrutamos todos los días. O sea, yo creo que disfrutamos todos los días. Creo que es una fiesta que nos gusta. No sé si por el gañote o la magdalena o no, o las vacaciones de nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que es una semana que se disfruta muchísimo. Tanto las personas como que son personas devotas y con fe, como incluso las personas que no son tan devotas y con fe, porque yo siempre he considerado e intento inculcar a las personas que la Semana Santa es un acto profesional en el que se mueven muchas emociones, y bueno, es una puesta en escena impresionante y es un verdadero espectáculo en la calle. Hay muchas personas que se toman este espectáculo como un verdadero acto de fe, ¿no? Somos muchos los que consideramos que es un gran acto de fe, pero hay otras muchas personas que sin tener esa fe también acuden a acompañar la Semana Santa, porque es una gran puesta en escena, se disfruta mucho de la iluminación, de la música, del olor a primavera también, ¿no? Y de esa emoción que surge, ya seas devoto o no devoto, cuando tienes una imagen al paso por las calles de nuestra localidad. Es muy bonito ver recorrer una procesión por esas calles de nuestro pueblo, ¿no? Y también de otras localidades, ¿no? Yo considero que la Semana Santa merece la pena. Y si no mereciera tanto la pena, yo no creo que tuviéramos tanta gente que acude a nuestra localidad, ¿no? O sea, devotos o no devotos, fieles o no fieles. Creo que muy bonita vivirla. Vamos, animo a todo el mundo a que el Domingo de Ramos estén en ese desfile de la Legión y que estén en esa procesión tanto el Domingo de Ramos como el resto de los días de Semana Santa, porque de verdad que la Semana Santa es para vivirla. Está claro que la contribución de la borriquita, al igual que bueno, pues cuando hablamos del resto de las distintas hermandades de nuestra localidad, entre todos al final, ¿no?, se ha ido pues respaldando esta semana con novedades casi cada año, ¿no?, en cuanto a salidas procesionales, y se ha configurado, ¿no?, ya una importante Semana Santa que se viene consolidando desde hace ya años. Bueno, pues ahora nos queda esperar que nos haga buen tiempo, ¿sí? Y poder disfrutar todos los días. Ha llovido muchísimo y bueno, merecemos esa poquita tregua, ¿no? El agua nos hace mucha falta, pero bueno, también nos hace falta, ¿no?, de llenar nuestro espíritu de pasión y de paz. Y creo que eso también nos lo proporciona esta Semana Santa, así que nos merecemos esa poquita tregua para poder disfrutarla. Pues con ese deseo nos vamos a quedar, ojalá que sea así. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros.